Continúas escuchando Infobinario. Desde Infobinario estamos preparando un monográfico sobre la ética periodística en los medios de comunicación alternativos, también llamados medios libres, medios ciudadanos, medios comunitarios, etc. Nos preguntamos hasta qué punto la actividad comunicativa de estos medios es realmente coherente con lo que proclaman. Si su forma, o como dirían los filósofos, su estética, está en concordancia con el tipo de contenidos que difunden. Si el continente, en definitiva, es coherente o es contradictorio con los contenidos. En resumen, este monográfico nació ante la necesidad de conocer qué significa la ética periodística para los que participan y para los que producen contenidos en este tipo de medios, y si estos medios cuidan esta ética periodística a la hora de realizar su actividad comunicativa. Para abrir boca sobre esta temática, os presentamos una entrevista realizada por Juan Santiago a un activista y radialista argentino, Jonah. Lo escuchamos. Estamos con Jonathan, periodista y hombre de radio de Rafael, la provincia de Santa Fe, Argentina, ¿no? Yo sé que vos andás tanto trabajando para ganar guita en medios comerciales con eso, porque también te gusta, pero también estás con medios del campo popular. Entonces es muy interesante entrevistarte, ¿no? Porque lo que queremos hablar es de cómo en los medios alternativos se lleva o se debería llevar a cabo el tema periodístico a nivel científico, a nivel fuentes, no dedicarse al copia-pega o sí. ¿Y de qué diferencias ves y dónde te sentís más cómodo en la manera en que se trabaja, si en el medio comercial o en el alternativo? Bueno, yo creo que la ética, o sea el nombre que tenga dentro de la comunicación, es bastante particular charlar sobre eso. Digo, uno cuando habla de ética, supuestamente piensa en algunos lineamientos principales que tienen que ver con cómo debe actuar un periodista ante determinada situación. Por mi experiencia, digo, por lo menos experiencia, digo, por la práctica que tengo en los medios de comunicación aquí en la ciudad y también en otras experiencias en la cual participo en el país, dentro del periodismo, tanto del campo popular como en medios comerciales, es como que se está dejando de lado, o al menos no se le da la importancia que se le tendría que dar a la ética periodística en los medios de comunicación. Es una pena. Bueno, en realidad, lo que nos permite la tan mentada ética es otorgarnos un marco de funcionamiento legal, nos permite, digo, un marco de funcionamiento ético a los comunicadores, a los periodistas, que lamentablemente no lo tenemos. A ver, el famoso citar las fuentes. Digo, muy pocos periodistas lo hacen. Más en radio, ¿sí? Que es todo más oral. Por ahí en diarios es como más habitual citar la fuente, escribir de determinada manera. En cambio en radio, como que se da la nebulosa para no aplicar, o por lo menos para no citar fuentes y todo eso. Creo que es una discusión necesaria. Está bueno que se charle sobre esto. Cuando uno va a hablar de ética periodística, por ahí unos compañeros de medios comunitarios como que te miran raro, como diciendo, macho, no nos vengas, ¿sí? Como que piensan que eso de la ética y esas cosas tienen que ver más con algo comercial, con algo que viene de la academia, y como que se desprecia o como se deja de lado ese tema, ¿no? Es una pena, también porque los medios comunitarios me parece que tenemos que estar a la altura, o por lo menos tenemos que estar en sintonía con los principales lineamientos de la comunicación, y que justamente la ética o la deontología o esos lineamientos básicos del quehacer cotidiano del comunicador tienen que estar presentes, porque básicamente si no terminamos haciendo lo mismo que hacen los medios de comunicación comerciales. Es decir, si nosotros no, como medios, como comunicadores populares, no entendemos de la importancia que tiene actuar de acorde a una ideología, actuar, citando fuentes, buscando información, no copiar y pegar, sino realmente hacer un trabajo de investigación, respetar al colega, respetar al compañero comunicador, a la compañera comunicadora, entender de que otras voces también tienen el mismo derecho que la nuestra a estar al aire. Digo, toda esa discusión, si bien está sobreentendida y está aplicada en el campo de la comunicación popular, tampoco está tan sistematizada como sí lo está del otro lado de la vereda, por así decirlo. Que no quiere decir que del otro lado se cumpla al pie de la letra, para nada, creo que es peor incluso. Por eso creo que la discusión sobre la ética es muy importante, la discusión sobre las reglas de convivencia o las reglas de trabajo para los comunicadores populares tienen que estar adelante, tienen que estar como tema principal de las discusiones de una nueva comunicación popular, de una verdadera comunicación alternativa de los estamentos tradicionales de comunicación, y que eso no tiene que, o sea, hablar de ética, hablar de esas cuestiones que por ahí puede verse como más académico, no tienen por qué ser ajenos al campo de la comunicación popular. Bueno, cuando hablamos de ética también hablamos de método periodístico y del periodismo como ciencia, como oficio. Pero no es parte de lo que hablabas, no será la responsabilidad, eso no estará en que la gente que no confía en los medios masivos tampoco confíe en la prensa alternativa. Yo creo que no estamos acostumbrados a eso. Más que confiar, es como diríamos que le tiene recelo. Digo, a ver, por ejemplo, si hoy ponemos a una señora, ¿sí? A mi vecina, por ejemplo, que tiene 60 años, la sentamos enfrente de dos radios, ¿sí? De dos aparatos de radio. En una está sonando, no sé, X radio comercial. En la otra está sonando X radio comunitaria, popular, ¿sí? Y es muy probable que la señora elija escuchar la radio comercial. ¿Por qué? Porque en realidad tiene asociado a que los medios comunitarios son de izquierda, son de grupos revolucionarios, vaya a saber de qué hablan, son gente rara. En cambio, que asocia la ética, el buen gusto y todas esas cuestiones, se los aplica directamente a los medios comerciales, como si el medio comercial representara en sí todo lo bueno y lo lindo, lo maravilloso que es la comunicación. Y bueno, al final, para terminar, a ver si nos ayudas a ponerle título al monográfico, ¿no? Porque por el momento el borrador dice la ética en los medios alternativos, pero es que alternativos, ¿a qué? ¿Quiénes son los alternativos, no? Y contrainformación no me gusta para nada. Se puede hablar de medios populares, se puede hablar de medios de periodismo social, periodismo ciudadano. No todos los medios son alternativos, son comunitarios. Por eso, ¿cómo te gusta llamar al trabajo que haces fuera de los medios comerciales? No, básicamente, primero que no lo veo como un trabajo, como un laburo, lo veo como una pasión. Y también disiento mucho con eso de la comunicación alternativa, ¿sí? A mí siempre me hace ruido, me hace mucho ruido eso. Digo, ¿alternativo a qué? Yo prefiero ponerle más el título de comunicación alterativa, ¿sí? Que altera determinada cuestión, altera determinado status quo. Le pondría ética en los medios comunitarios, en los medios populares, pondría ética o lineamientos de buen gusto o estilo, no sé, algún nombre parecido, en los medios alternativos, en los medios comunitarios. Ahora bien, me ha pasado muchas veces que charlando con compañeros y compañeras de medios comunitarios, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de buen gusto, como que te empiezan a mirar y dicen, no, eso no es de medios comunitarios, eso es de medios comerciales, nosotros acá hacemos otra cosa, ¿sí? Y como que deja de lado esa discusión, ¿no? Yo pondría sí, ética en los medios populares, en los medios comunitarios, como título o como sugerencia de título. Jonathan, siempre cuando termino de preguntar dejo el micrófono libre para que digas lo que quieras, es tuyo. Ah, bueno, agradecerles estos minutos que, bueno, quisieron contactarse conmigo, quedarme a disposición de lo que necesiten. Estamos a un clic de distancia, gracias a Dios. Bueno, y fuerza, compañeros, en la lucha. Bueno, algún día venceremos, como decía el Che Guevara, hasta la victoria siempre venceremos. Continúas.